pues enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo, que se puso a gritar: ¿Qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le ordenó: Cállate y sal de él. El espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió de él. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban: ¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta a los espíritus inmundos y lo obedecen. Y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea el que se revela como aquel que viene a darnos vida en abundancia. Aleluya. Le saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, recordándoles que hemos iniciado el tiempo ordinario. Ya está delante de nosotros aquel a quien hemos de poner fija la mirada y seguirlo en este año, porque Él es el camino y la verdad y la vida. Por esto decimos: Ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo, camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Me comentaba una persona que siempre que escuchaba o leía los milagros de Jesús en el Evangelio, sobre todo un milagro como el de hoy, que es un exorcismo, Jesús saca el demonio de esta persona, se quedaba muy impresionada y decía: estas cosas deberían pasar hoy, porque hay muchos que están pues con el demonio dentro. Bueno, en realidad sí, todavía hay muchas situaciones que necesitan exorcismo. Hay que siempre seguir lo que la Iglesia nos dice que se debe hacer. Pero recordemos que estamos comenzando el año y todo lo que se nos narra en el Evangelio es para que sigamos a Jesucristo. No pongamos la atención en otra parte. Por ejemplo, hoy en la carta a los Hebreos se insiste mucho que Jesucristo es más que los ángeles. Ya habíamos hablado, ¿no?, que esto a veces crea problemas, algunos tienen unos ángeles extraños. No, los ángeles existen. Hay que honrar a los ángeles, a los arcángeles, al ángel de la guarda. Pero Jesucristo es nuestro mediador. Por eso hoy en el Evangelio es muy curioso, porque la gente no sabe mucho quién es Jesús y el demonio sí lo sabe. Por eso, ¿qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret?, le dice el demonio que estaba en este hombre en la sinagoga. Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Mire, el demonio no estudió la teología, pero el demonio sabe la Biblia y sabe dónde está su límite en el poder de Dios. Ojalá que nosotros también tengamos presente y cuando nos pregunten quién es Jesucristo, no digamos es una idea, es un personaje, es una religión de tantas. No, Él es el Santo de Dios que puede vencer al mal, como hizo con este hombre y lo liberó de ese mal. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos: ¿nosotros tenemos a Jesucristo realmente como verdadero Dios y verdadero hombre? Repito, cuidado con los testigos de Jehová y con una secta que se llama los sirios ortodoxos u ortodoxos sirios, que dicen que no, que Jesús no es Dios y hombre, sino es solo ángel. Entonces, tengamos esto claro, porque depende mucho nuestra fe. Claro, no lo preguntamos a cada rato, pero si Él no fuera Dios o no fuera hombre, pues esto no estaríamos salvados. Segunda pregunta. Nosotros sabemos decir quién es Jesucristo, el Santo de Dios. A veces acudimos a temores, a brujerías, a bueno, es que me han hecho un mal, voy a ver ahí que el brujo allá de Samayac o algunos lugares así famosos me saque ese mal, el Mashimón, por ejemplo, ¿no? Esas cosas sí son diabólicas, son oscuras. Acudimos siempre al nombre de Jesucristo, el Santo de Dios. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos a aquel a quien la gente desconoce, pero el diablo sí lo identifica. Y le decimos, oh Cristo, has venido a liberar al hombre de todo aquello que le oprime. Ayúdanos, Señor, a ver dónde está el mal como espíritu maligno, el demonio, y también el mal que ha impregnado nuestra vida, la injusticia, la violencia, la mentira. Todo esto proviene del mal, pero nosotros a veces colaboramos con el mal. No lo sabemos, pero somos agentes, colaboradores de ese mal. Líbranos como libraste a ese hombre, para que podamos ser en todo momento hijos de Dios, amados por Él. Amén. Hoy en la contemplación, el Salmo 8 nos dice algo sumamente importante. Dice, diste a tu hijo el mando sobre las obras de tus manos. Y fíjense que ese hijo, ciertamente, bueno, este hijo, ¿qué hijo es? Bueno, es el hijo de Dios, ¿verdad? Él es el que manda, como dijo el demonio, nos viniste a sacar. Pero pongamos atención, ¿verdad? También nosotros, hermanos, pues somos hijos de Dios. No somos Cristo, la divina persona, pero a veces dejamos que nos dominen las cosas, nos dominen las pasiones, nos dominen los malos sentimientos, cuando estamos llamados a dominar en el nombre del Señor estas cosas. Entremos en el momento de la contemplación. Imaginemos a este hombre que ya está liberado del mal, y ahora puede decir que es un hombre libre porque Jesucristo es el Santo de Dios. Una vez más digamos, diste a tu Hijo el mando sobre las obras de tus manos. Hoy finalmente en la acción queremos repetir tanto muchas veces lo que dice el credo, porque algunos lo ponen en duda y como digo hay sectas raras. No son solamente sectas protestantes, son falsos protestantes como los testigos de Jehová, como los ortodoxos sirios que predican cosas raras. Y si uno averigua, en el fondo niegan que Jesucristo sea verdadero hombre o niegan que sea verdadero Dios. Tener firme lo que decimos en el credo, creo que es verdadero Dios, verdadero hombre. Y en segundo lugar, confiemos en Jesús. Estamos en el año de la esperanza. Alguien me decía, hay muchos demonios metidos en mucha gente. Sí, pero la esperanza está en Jesús, que ha vencido el mal y lo seguirá venciendo si ponemos en Él nuestra esperanza. Santa María, Madre de la Esperanza, ruega por nosotros. Amén. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lección Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.